encantan tus caricias y esos besos que me das. Coqueteo para llevar. No te vayas, no te alejes, quédate un ratito más. La noche es bien larga, acurrúcate por acá. Soy tu guatero natural. Escalofríos cuando toco estos lindos besos, van llegando a mi boca y me descontrolas. Eres preciosa. Cierra tus ojitos, recorro tu lindo cuerpo y los nervios ya se van. Solo queda el juego de complicidad. Esta noche sellaremos nuestro amor en la oscuridad. Romperemos el silencio sin miedo ya. Yo quiero estar entre tus brazos. Y me descontrolas. Eres preciosa. Y esas miraditas que me vuelven alocado. Solo quiero arriesgar todo lo que tengo para estar allá. Esta noche